Como lo describen, ¿verdad?, en los títulos del joven rico, y quisiéramos compartir en esta tarde, pensando un poco, ¿verdad?, en este inicio, ¿verdad?, también iniciamos desde hoy, ¿verdad?, pues poniendo en manos del Señor este ministerio que continúa también ahora con el nivel primaria, y pues confiando, ¿verdad?, en la gracia del Señor. Y bueno, también me gustaría compartir en esta tarde, ver cómo el propio Señor, ¿verdad?, fue un maestro por excelencia, sobre todo teniendo también una gran carga por enseñar, ¿verdad?, por compartir de diferentes formas, diferentes ángulos, pero siempre buscando impactar el entendimiento, pero también el corazón y la vida, ¿verdad?, de la gente. Entonces, eso es parte de lo que también comentábamos esta semana en los consejos técnicos, ¿verdad?, que la palabra del Señor pueda transformar la vida de cada uno de nosotros, de ahora, de estas generaciones, ¿verdad?, que vienen, que podamos impactarles con el Evangelio, con la palabra, más allá de formar personas apegadas, ¿verdad?, a una religión, a un sistema religioso, y de principios o de valores, que realmente puedan tener un encuentro con el Señor, una relación genuina y una vida transformada, ¿verdad? Ese es el deseo, hermanos, de los que colaboramos, ¿verdad?, en este ministerio. Y quisiera compartirles un poquito también a la iglesia, para que podamos tener esa visión, ¿verdad?, conjunta, de lo que se estará haciendo en este ministerio. Capítulo 19 de Mateo, versículo 16, dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar, hermanos. Padre, te bendecimos en esta tarde. Te adoramos, Señor, porque tú eres nuestro Hacedor. Tú eres nuestro Salvador también. El Padre de misericordia, que has venido para encarnarte, Señor, en tu Hijo Jesucristo, y redimirnos de la esclavitud del pecado, Señor. Y te alabamos en esta noche por esa gran obra de salvación que has hecho en nosotros, porque nos has llamado también con tu poder, con tu gracia, Señor, y podemos ahora caminar contigo, Señor. Y también deseamos servirte a través de la predicación de tu palabra, Señor, que siga impactando el Evangelio a cada uno de nosotros, a nuevas generaciones, Señor. Danos de tu gracia para poder hacerlo con fidelidad, con pasión, Señor, y también con denuedo, para que tu Evangelio siga siendo extendido en este lugar y también, Señor, aún a otras partes del mundo, que podamos tener esa visión y ese impacto, Señor, a través de tu palabra. Señor, danos de tu gracia, te suplicamos en esta hora para poder impartir la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como en muchas ocasiones, hermano, el Señor tuvo encuentros con personas, ¿verdad?, como Nicodemo, una mujer samaritana, ¿verdad?, en este caso el joven rico también, siempre buscando enseñarles de diferentes formas, con diversas ilustraciones, en diversos sentidos, enseñarles acerca del reino, acerca de la salvación, de su propósito aquí en la tierra, y de cómo ellos podían acercarse y tener un encuentro real, genuino, de salvación con el Señor, ¿verdad? Es el caso igual de ahora de este joven, ¿verdad?, que así le llama aquí en Mateo, un joven seguramente pues no mayor de 40 años, ¿verdad? En la cultura más o menos, joven era menor, ¿verdad? De 40 años. Y vino él y le dijo, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven inicia con un cuestionamiento. Seguramente él había estado inquieto, dando vueltas, ¿verdad? En su cabeza con preguntas, con interrogantes acerca de la salvación, acerca de la vida eterna. Más adelante vemos que, aunque tiene cierto conocimiento, bastante creo, de en algún sentido acerca de la ley, acerca de la religión de su tiempo, de su contexto, de la religión judía, aún así, hermanos, hay algo que le inquieta en su alma, hay una interrogante, hay una necesidad que él tiene en su ser. Su conocimiento intelectual acerca de la ley de Dios no le satisface plenamente. Y tiene una sed profunda en el alma que le hace ir a buscar al Señor, a buscar a Jesús. Desde luego él ya había escuchado, ¿verdad? Seguramente había visto, lo había visto como un gran maestro, un gran maestro de la palabra. Muchos le seguían, dice la Biblia, ¿verdad? A muchos les enseñaba. Muchas veces discutía, ¿verdad?, algunas cosas también con los escribas y fariseos. Seguramente este joven algo había visto en Jesús, algo diferente, distinto a los demás maestros de su tiempo, que le hace ir en búsqueda de él, ¿verdad?, para encontrar respuestas a sus interrogantes, para ir en búsqueda de algo que no tenía, y era entender acerca de la vida eterna, ¿verdad? Va buscando al Señor para saber más acerca de la vida eterna. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él comienza, hermano, aún refiriéndose al Señor con mucho respeto, ¿verdad? Con un trasfondo inclusive también en cuanto a su contexto religioso. Él lo que entendía acerca de Dios, de la ley, todo era en relación a lo bueno que el hombre podía hacer, ¿verdad? Al favor, a la virtud religiosa, moral, que el hombre podía llegar a obtener para encontrar la salvación. O sea, este hombre lo que entendía era una salvación por obras, ¿verdad? Por los méritos propios del ser humano. Aún así su expresión al referirse al Señor, ¿verdad?, es así, maestro bueno, ¿verdad? Él entiende que aún el ser humano, por tener alguna cierta apariencia de piedad, aunque el Señor desde luego lo era, ¿verdad?, pero por su juzgar de él, ¿verdad?, se refiere así al Señor. Y inclusive también su propio cuestionamiento, ¿qué bien haré para tener la vida eterna, hermano?, nos deja ver. Y le deja ver al Señor, ¿verdad? Aunque en su divinidad, ¿verdad?, el Señor pues muchas veces expresa entender la intención del corazón, pero él puede ver, hermano, en su interrogante, el Señor puede ver en verdad el trasfondo, el conocimiento, puede ubicar, ¿verdad?, el entender de su alumno en ese momento, ¿verdad?, que viene con interrogantes. Y ya puede situar y evaluar la condición espiritual de él. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él entiende, hermano, que la vida eterna tiene que ver con hacer algún bien, ¿verdad? Con cumplir con algún requisito que probablemente él sentía que le faltaba, ¿verdad? Porque no estaba satisfecho. Y va buscando en hacer un bien. ¿Qué bien haré? ¿Qué bien? Inclusive aparte de la ley, para poder heredar la vida eterna. Recuerdo que los fariseos inclusive añadían o exageraban todavía, ¿verdad?, las exigencias de la ley para intentar tener una apariencia delante de los hombres. Y aquí viene la respuesta del Señor. Muchas gracias, hermano. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Bueno, el Señor desde inicio intenta situarle y mostrarle el sentido de donde él se ha extraviado. Este joven que había estado conociendo acerca de su religión, acerca de la ley, esforzándose en guardar las leyes, se había perdido en tanta ley. Se había perdido en tanta letra, en tanta exigencia, y había perdido el verdadero sentido de la misma ley. Esa es la condición del joven. Y el Señor, como un maestro, ¿verdad?, por excelencia, lo ubica y entiende, hermano, su necesidad espiritual. Y es por eso, hermano, que su respuesta, ¿verdad?, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, y es Dios. Él intenta, hermano, ubicarle en el sentido de la vida y de lo que se trataba el buscar a Dios, ¿verdad? Se había perdido en tanta letra y había perdido de vista el trasfondo de la ley, que la ley se trataba de Dios. La ley comenzaba en Dios y se trataba de agradar a Dios, de honrar a Dios, y sí, desde luego, obedecer sus mandatos, pero no para que el hombre encontrara en ello una imagen de virtud o de piedad, sino para que el hombre glorificara y agradara al Dios de la ley. Pero desde luego, hermano, la tendencia de muchos maestros de su tiempo, como eran los fariseos, era centrarse en la letra y olvidar a Dios, olvidar el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era Dios mismo. La ley se trataba de Dios. No se trataba de que el hombre ganara una imagen propia, ¿verdad? Una aprobación. Este joven hermano va en búsqueda de inquietudes, pero intentando tal vez recibir una aprobación humana, ¿verdad? Porque desde luego él ni siquiera tiene una perspectiva correcta de Jesús, solamente se refiere a él como maestro. Porque él va en búsqueda de eso, de la aprobación de un maestro, de un gran maestro de su tiempo, para que le dé una evaluación, ¿verdad?, de él mismo, y de alguna manera tal vez también pueda sentirse satisfecho de su propia imagen. Pero no encuentra eso. Más bien encuentra un maestro que busca llegar al corazón de él. Y sí disipar sus inquietudes de su entendimiento, pero también las necesidades de su corazón. Y comienza confrontando al hermano con Dios. Ahí comienza toda confrontación, todo entender, toda filosofía, todo propósito, hermano, comienza con Dios. La educación se trata de Dios. Las inquietudes de este hombre, hermano, no se iban a resolver fuera de Dios. Jesús no pretende traerle una nueva filosofía, una nueva corriente, y le dice, mira, no hay ninguno bueno más que Dios. Y si en verdad tú quieres encontrar la razón y encontrar el sentido a tus preguntas, tienes que empezar con Dios. Te has extraviado y te has perdido en tanta letra y en tanta exigencia, y te has olvidado de agradar a Dios. Desde luego, más adelante, ¿verdad?, vamos a ver que el Señor, de una manera tan práctica, le confronta también con esta realidad. Pero comienza confrontándole con Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, hermano, esta ampliación a la respuesta del Señor no es contraria. Realmente sigue en el mismo tenor. Dios y la vida eterna es lo mismo, ¿verdad? Encontrar a Dios y encontrar la vida eterna es lo mismo, es el Evangelio. Y si quieres encontrar la vida, o si quieres entrar en la vida, encontrar salvación, tienes que guardar los mandamientos. Ahora, parecería que el Señor ahora le empieza a dar por la misma idea que él trae, salvación por obras, pero no es así. Porque en realidad, hermano, el Antiguo Testamento sí enseña que en la ley de Jehová estaba ¿qué? Estaba la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley se trata de Dios. O sea, no es que la ley y Dios son una cosa distinta, ¿me explico? O que creer y confiar es diferente de guardar la ley. Más bien para guardar la ley hay que creer y confiar en Dios y amar a Dios. Y para entrar en la vida es necesario guardar los mandamientos de Dios. El problema estaba en la motivación y en la perspectiva que este joven tenía acerca de la ley. Él se había extraviado en los mandamientos y los había visto, ¿verdad?, como solo dogmas y leyes aisladas de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema en toda filosofía de educación, hermano. En toda enseñanza de la Biblia, ese es el problema, ¿verdad? Eso es lo que por muchos años la religiosidad y el entender del hombre se extravía. Y es necesario, hermano, que como iglesia, ¿verdad?, como personas que también ahora, maestros que se dedicarán a la educación cristiana, tengamos en cuenta esto. Es el propósito, hermano, ahora, ¿verdad?, de este ministerio, que nuevas generaciones puedan encontrarse con Dios y puedan ver más allá de las leyes, de las reglas y de los requisitos, ¿verdad?, y tengan un encuentro genuino y personal con Dios. Que puedan empezar a ver la vida de una manera distinta y entender que el mundo existe por Dios y existe para Dios. Pero que desde luego, hermano, al guardar sus mandamientos, encontramos la vida. Pero este joven, hermano, estas respuestas, de alguna manera él... se puede llegar a sentir confrontado y en su necesidad, en la sed que él trae, trata de evadir su pecaminosidad. De manera consciente o inconsciente probablemente, él intenta evadir su necesidad, su realidad de pecado, su condición pecaminosa. Porque, hermanos, este joven conocía la ley. Conocía la ley, probablemente un poco más de 30 años que tuviera. Hermano, era un hombre experimentado, conocedor de las leyes de Dios, de la religión de su tiempo. No era una persona ignorante. Y nos sorprende entonces la pregunta, hermano, cuando le dice, ¿cuáles? ¿Cuáles? Y el Señor, hermano, con mucha paciencia le vuelve a hacer referencia a los mandamientos, pero se lo hace de una manera muy interesante. En verdad, la pregunta de este joven, ¿cuál es, hermano? No es una pregunta de ignorancia, más bien es una pregunta donde él intenta evadir una realidad de su condición espiritual. Él sabía que algo le faltaba, pero intenta con esta pregunta de decir cuáles, ¿verdad?, para ver si dentro de las cosas que le menciona el Señor, él puede ponerle una palomita, ¿verdad?, a la lista que le va a dar o a las cosas que le va a decir, y de alguna manera sentirse satisfecho con la respuesta. Pero él sabía que tenía una necesidad. ¿Cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. El Señor le lleva, hermano, al código básico de las leyes. Si los judíos tenían tantas exigencias y tantas cosas, ¿verdad? Y también puede ser por esta razón la pregunta, ¿cuáles?, ¿verdad? Porque los judíos en sus tradiciones habían añadido tantas cosas. Pero el Señor se está diciendo, mira, los mandamientos, me refiero a los 10 mandamientos, al código básico. En eso está la centralidad de agradar a Dios. No tienes que buscar tantas cosas, tantos detalles, tantas cuestiones externas y religiosas, ¿verdad?, y de rituales. Todo se centra, y la vida eterna se centra en los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay algo interesante, hermano, en la manera en la que el Señor Jesús le está enseñando, lo está llevando a ver su realidad espiritual y a que tenga un entendimiento, hermano, correcto acerca de la ley de Dios. ¿Qué notamos en este señalamiento, en esta referencia acerca de los 10 mandamientos? Encontramos, hermano, una referencia a lo que los judíos conocían solamente como la segunda tabla. No aparece referencia a la primera tabla. ¿Qué mandamiento no encontramos acá? Hermano, ¿no vemos los mandamientos de la primera tabla que tienen que ver con el deber del hombre hacia Dios? Solo vemos responsabilidades del hombre hacia el hombre mismo, ¿verdad? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo tiene referencia con las relaciones entre los seres humanos, pero no hace referencia a los mandamientos del deber del hombre hacia Dios. Y lo más probable, hermano, es que el Señor intenta decirle y llamar la atención, captar la atención, ponerle el foco, ¿verdad? O ponerle negritas a algo. Intenta hacer énfasis en algo, como un gran maestro, ¿verdad? Que le va resumiendo y no solamente le resume, sino que intenta decirle, mira, esto es lo más relevante y en esto te tienes que centrar. ¿A dónde lo quiere llevar? Lo quiere llevar precisamente a eso, hermano, a entender que la ley depende y fluye de nuestra relación y del deber del hombre hacia Dios. Si nosotros no estamos en una relación correcta para con Dios, nuestras relaciones con los seres humanos también fallan. Y es precisamente donde estaba fallando este joven rico. Como les había dicho antes, él estaba centrado nada más en un sentido dogmático acerca de la ley. En simples letras, en mandamientos únicamente que le convenían a él para verse bien delante de los hombres. Pero ¿qué de tu relación con Dios? ¿Qué de Dios? ¿Realmente es bueno Dios para ti? Eso es lo que está intentando llamarle su atención. No hay ninguno bueno. ¿Por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Y preguntas cuáles mandamientos, no matarás, y intenta llamarle su atención. Y qué curioso, hermano, que en el versículo 20 el joven parece que no ha captado, porque se conforma con decir sí, ha guardado esos mandamientos. Y no capta que falta algo importante en esas leyes, que Jesús no ha mencionado su relación con Dios, porque desde luego está implícito. Hermano, entonces, lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Es que Jesús quiere hacerle ver el sentido espiritual de la ley a este joven. Esta es una de las primeras enseñanzas, hermano, hacia este joven. Y en casi todas las enseñanzas del Señor, el verdadero sentido espiritual de la ley. Eso, hermano, es lo que queremos enseñar en la educación cristiana, ¿verdad? El verdadero sentido espiritual de la ley. Tres cosas. Las buenas obras, hermano, son para la gloria de Dios. Eso es. Dios no nos dio mandamientos para que los hombres nos gloriáramos nosotros. Eran para la gloria de Dios, para que el ser humano mirara a Dios y Dios fuera reconocido y glorificado. Pero también, hermano, que Él mismo es el sumo bien. La ley se trata de Él y Él es el bien. ¿Quieres recibir la vida eterna guardando sus mandamientos? Bueno, la vida eterna es Dios. La vida eterna es Él. Por eso la ley comienza diciendo, ama a Dios con todo tu corazón. Y no tengas ningún otro Dios, ¿verdad? Aparte de Dios, que Él sea tu único Dios. Porque Él es la vida eterna, Él es el Evangelio y Él es nuestra satisfacción. El Salmo 16 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista, hermano, puede decir muchas veces que se deleita en la ley de Jehová, ¿verdad? Y muchas veces puede decir que se deleita en Dios y que Dios es su sumo bien. ¿A quién más tengo yo, verdad? En los cielos, más que a Dios mismo. No hay ningún bien fuera de Él. Él es el mayor bien. Él es la vida eterna. La vida se trata de Dios, comienza en Dios y se trata de Dios. Entonces podemos decir que nos regocijamos en su ley o nos regocijamos en Dios mismo, porque la ley se trata de Dios. Ese es el verdadero sentido espiritual de la ley, hermano. Eso es lo que queremos y deseamos transmitir a nuestros hijos y a las familias. Y también, hermano, en tercer lugar, que tiene que ver con el verdadero sentido de la ley, es que cada mandamiento depende de nuestra relación con Dios. En Juan capítulo 15, el Señor le dice, ¿verdad? Si quieres hacer el bien, ¿verdad? Si quieres producir frutos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar conectado con la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada verdaderamente bueno. Nada que realmente vale la pena y que glorifique a Dios. Un bien ético y moral de acuerdo a los hombres, sí, el hombre tiene cierta moralidad y cierta bondad, a pesar de que somos pecadores. Pero un bien de acuerdo a la justicia, a la ética de Dios y que glorifique a Dios, solamente cuando estamos en una relación estrecha con el Señor, con su Hijo Jesucristo. Hermano, Jesús quería enseñarles una y otra vez a sus discípulos o a la gente que venía y le hacía preguntas. Jesús quería hacerle ver el verdadero sentido espiritual de la ley. Y este joven pregunta, ¿verdad? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta todavía? Dice el joven, le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. En verdad él cree, hermano, y entiende que sí ha cumplido con las exigencias de la ley, ¿verdad? Y vemos, hermano, no solamente un joven que conocía la ley, pero se perdió en el sentido de la misma. Vemos también un joven que desea evadir su pecaminosidad. Pero también vemos un joven, hermano, que desea engañarse a sí mismo. Desea engañarse a sí mismo. Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Hermano, si él, en verdad él hubiera sido honesto y sincero, y él se hubiera preguntado, ¿realmente he amado a mi prójimo como a mí mismo? Los mandamientos que el Señor señaló, interesante, comenzando desde no matarás, que no es el primer mandamiento, no comienza en un orden cronológico, ¿verdad?, de los mandamientos, más bien quiere hacer un orden enfático acerca de la ley de Dios. Y comienza dándole mandamientos que tienen que ver precisamente con el cierre que él va a hacer, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, estos mandamientos que yo te acabo de enlistar y denunciar tienen que ver con la relación con tu prójimo. Y si eres sincero, ¿verdad?, tienes que reflexionar y pensar que si realmente has amado a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven, hermano, engañándose a sí mismo, dice, sí, todo esto he guardado desde mi juventud. Y es lo más triste, hermano, en el caso de este alumno, porque en verdad no está siendo honesto en su evaluación. Recuerden, en el Sermón del Monte, hermano, el Señor intentando, ¿verdad?, enseñarles el espíritu de la ley a sus discípulos y a sus oyentes, enseñándoles de qué trataba la ley, ¿verdad?, de qué se trataba de amar al prójimo. Inclusive le decía, si alguien te obliga a llevar carga, una milla ve con el dos. Se trataba, dice, de que cuando de ver, ¿verdad?, por la necesidad de tu prójimo. Pero él no es honesto, no es sincero, y en verdad no se ve confrontado con el espíritu de la ley de Dios. Todavía está en una ceguera espiritual. Hermano, y así llegamos al primer punto de este sermón, ¿verdad? No se asuste, lo estoy haciendo de manera progresiva. Inmediatamente casi voy a entrar al segundo. Dice, las preguntas y respuestas, hermano, de Jesús revelan lo incorrecto del pensamiento de este joven, ¿verdad? Las preguntas y respuestas de Jesús revelan lo incorrecto del pensamiento de este joven, ¿verdad? En la educación, hermano, en la enseñanza, siempre buscamos, ¿verdad? Que el hombre primero entienda y tenga una perspectiva correcta acerca de Dios y de las demás realidades espirituales. Buscamos no solamente afectar meras emociones. Buscamos que no el hombre se sienta satisfecho nada más. Hermanos, si el Señor Jesús no se hubiera interesado genuinamente por este joven, Él se hubiera sentido halagado cuando este joven le dijo, maestro bueno. Y le hubiera correspondido y no hubiera buscado confrontarle con este joven. Todo, ¿ya los has guardado? Sí, sí los he guardado. Pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, ven paz. Y sigue haciendo lo bueno. Pero no, hermano, Él en verdad está interesado, el Señor Jesús, por cambiar la perspectiva del entendimiento de este joven. Está interesado porque él capte las verdades espirituales acerca de la palabra de Dios y de la ley de Dios. Que no se extravíe creyéndose bueno, que no se conforme a un sistema religioso y superficial, que en realidad cambie su mente en cuanto a Dios y su palabra. Hermano, eso es lo que deseamos enfatizar, ¿verdad? Y que las nuevas generaciones puedan en verdad cambiar y tener una perspectiva correcta acerca de Dios y de su palabra. Mentes transformadas y renovadas por la palabra de Dios. Pero hermano, también vemos que el Señor ve la necesidad espiritual, intelectual de este joven, pero va más allá. En verdad, Jesús siente una profunda compasión por él. Note lo que dice en Marcos 10:21, que es uno de los pasajes paralelos, ¿verdad? Que así se le llaman, Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. A veces pensamos, hermano, que amar a una persona es no decirle la verdad, ¿verdad? Porque tal vez se puede sentir ofendida. Pero qué interesante, hermano, que el maestro de maestros está confrontándole con la verdad, está intentando sembrarle la verdad. A través de preguntas, a través de afirmaciones, intenta llevarle, acomodando la ley, ¿verdad? No como tradicionalmente la enseñaban, sino intentando hacerle resaltar lo más importante de la ley. Va más allá de una enseñanza tradicional y busca llegar al corazón de este joven. Y hermano, la compasión y el amor del Señor le llevan aún a hacerle y a lanzarle un reto, un desafío que será muy radical para este joven. Pero al ser tan radical, hermano, no quita su amor y su compasión por él. Más bien, ratifica y confirma que en verdad el Señor le amaba a este joven. Y deseaba que no se perdiera, porque veía que no le estaba captando las verdades de la ley. Entonces, ¿quieres que sea más claro? Entonces te lo voy a poner en un desafío. Y en palabras más simples y llanas, pero retadoras a tu vida, para que en verdad seas confrontado con Dios y con el Evangelio. El joven le dice, ¿qué más me falta? Y el Señor le lanza este desafío. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Ahora otra vez, hermano, surge la pregunta en nosotros. ¿Es que el Señor le está llevando otra vez a salvación por obras? No, hermanos. Aunque el hombre, en su naturaleza, y esto lo entendemos, en su condición caída, en su estado natural, el hombre no puede ser perfecto porque no hay justo ni aun uno. No quiere decir que el llamado de Dios al Evangelio es que el hombre siga siendo imperfecto y se quede en un estado de pecaminosidad. Desde el comienzo, cuando la ley exige al hombre, le exige perfección, le exige que sea como su Dios. De hecho, cuando Dios le da su pacto a Israel, le dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y el llamado del Nuevo Testamento, hermano, sigue siendo, ¿verdad? Le dice a sus discípulos, sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. No se conformen a la religión de su tiempo y al estándar de su tiempo. O sea, el hecho de que el hombre, hermanos, seamos pecadores por naturaleza, porque nos hemos corrompido a causa del pecado. No quiere decir que el llamado de Dios para nosotros en el Evangelio es que sigamos siendo lo mismo. Hay un llamado, hermano, a la santidad, porque Cristo nos ha redimido del pecado. Usted y yo podemos llegar a ser transformados. De hecho, Filipenses, hermano, en el capítulo 1, versículo 7, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces quiere decir que en la mente de Dios, hermano, está que el ser humano llegue a ser transformado y llegue a ser conforme a la imagen de su Hijo. Llegue a encontrar la perfección en el carácter de Dios, en la imagen de Dios. Y por eso él le lanza ese desafío. En verdad, si quieres ser perfecto, si quieres encontrar la vida eterna, ¿verdad? Y le sigue confrontando con su necesidad. O sea, si tú, en verdad tú quieres buscar la vida eterna, si tú deseas buscar la vida eterna, eso por lo que viniste, que te falta, ¿verdad? Porque este joven estaba inquieto, algo le faltaba, él sabía. Entonces, si lo que buscas es la vida eterna, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Le está llamando a hacer buenas obras nada más? No, hermano, más bien, es el desafío de la fe. Para poder hacer estas cosas, hermano, tan radicales que el Señor le está llamando a hacer, ¿verdad? Y es el mismo llamado radical a cada uno de los hijos de Dios. Se necesita fe. En el caso de este joven, hermano, como el Señor conocía que la profunda necesidad de él, que era un amor hacia las posesiones, digo en el caso particular de él, ¿verdad? Y que tal vez algunos podamos sentirnos identificados, tal vez no todos, ¿verdad? No todos tendrían, ¿verdad?, una lucha por tener al dinero como su Dios. Para algunos es otra cosa, ¿verdad? Para algunos es la imagen, ¿verdad? Para algunos son los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. Para algunos es el prestigio, para algunos es la vanidad. Pero el Señor sabía con lo que luchaba él. Y es por eso que el desafío tiene que ver precisamente con eso. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿verdad? Él tenía entonces, hermano, que creer. Si Jesús en realidad, si Dios en realidad era todo lo bueno para él, si en verdad él cumplía todos los mandamientos, la ley se trataba de Dios como el sumo bien de toda la ley. Entonces, si para él, si él creía en verdad en la palabra de Dios y en la ley de Dios, Dios tenía que ser el sumo bien para él, y entonces estaría dispuesto y no tendría por qué sentir pesar en vender todo lo que tenía y cubrir una necesidad de su prójimo. Ah, porque entonces para esto también tendría que amar a su prójimo como a él mismo, ¿verdad? Y no tendría por qué tener pesar en dar ese paso y en aceptar ese desafío. Noten otra vez, hermano, que el Señor ahora entonces está yendo más allá y sí está intentando hacerle entender la ley de Dios, una necesidad intelectual que él tenía, pero también está confrontándolo y desafiándolo, hermano, con sus anhelos. La ley no se trataba nada más de que lo entendiera espiritualmente. Dios quería sus afectos, Dios quería su amor. Dios quería su corazón y quería ver, hermano, qué tanto estaba listo en verdad y en acorde con la ley de Dios en sus afectos y también en su obediencia y en sus acciones. Porque al final de cuentas, hermano, toda buena relación con Dios cambia nuestra adoración, cambia nuestros afectos, lo que amamos, lo que valoramos, pero también cambia nuestra forma de vivir. Cambia nuestras elecciones, lo que elegimos en esta vida, el rumbo hacia donde nos dirigimos. Por eso Proverbios puede decir que el que anda en la ley de Jehová anda en sus caminos. Y el necio sigue su propio camino, pero el que anda en la ley de Jehová sigue en el camino bueno. porque se trata de cambiar el rumbo, se trata de nuestras decisiones. Dice, y tendrás tesoro en el cielo. Al final, la vida eterna, ¿de qué se trataba? Bueno, la vida eterna no se trataba de el valor que la gente puede darnos en este mundo, o la aceptación y la aprobación que las personas pueden darnos en esta vida. La vida eterna, dice el Señor, se trataba de que tuvieras tesoro en el cielo. ¿Y cuál debería ser su mayor tesoro? Ninguno hay bueno sino Dios. Ese era el mayor tesoro. Si en verdad tú deseas tener la vida eterna, tienes que cambiar tu enfoque. Y tienes que poner tu corazón en el tesoro que está en el cielo. Y ese es Dios mismo. Y las recompensas que Él nos puede dar. El reconocimiento que Él nos puede dar. Pero luego la siguiente parte del desafío es, ven y sígueme, ¿verdad? Cambia tu rumbo, cambia tu dirección. Está dispuesto a tener una vida con Cristo, porque seguir a Cristo en ese tiempo se trataba de vivir con Él, de ser contado con Jesús, el que para muchos de ellos era un hombre profano y era un hombre que estaba yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Quieres seguir a Jesús? Entonces vas a ser contado con Jesús. Y estarás dispuesto a aceptar todo lo que implique seguir a Jesús. Inclusive tal vez más adelante tener que ser perseguido y martirizado como lo fueron los apóstoles. Hermano, el desafío era en verdad confrontador con el corazón de este joven rico. Es muy parecido, hermano, al desafío que el Señor también le hace a Abraham en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 21. Pero es interesante, hermano, que la respuesta de Abraham es una respuesta de fe. Por la fe, Abraham, hermano, está dispuesto no solamente a dejar su tierra y su parentela, está dispuesto aún, hermanos, a sacrificar su propio hijo. Pero fue la fe, hermano, fue la fe la que le dio ese valor, ese denuedo, para aún estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. ¿Por qué? ¿Por qué la fe? ¿Y la fe en qué o en quién? Era la fe, hermano, en Dios. Abraham había visto a Dios, a Jehová, como el sumo bien por sobre todas las cosas. Porque Abraham había caminado con Dios, hermano. Había entendido que Dios era todo para él. Y si Dios, con ese poder sobrenatural, le había concedido tener un hijo a la edad de casi 100 años, entonces ese Dios, hermano, también tendría poder y autoridad para quitarle a su hijo. Y también Abraham creía, hermano, no solamente que Dios tendría la autoridad para quitarle a su hijo, sino también inclusive para proveerle otro hijo o para resucitarle ese hijo. Porque cuando Abraham va subiendo, ¿verdad?, le dice a sus siervos, espérenme aquí, voy a ir con mi hijo, adoraremos, ¿y qué? Y regresaremos. Se da cuenta, hermano, que la fe de Abraham había crecido de una manera increíble en Jehová. Abraham, en verdad, ahora veía a Dios, hermano, por sobre todas las cosas. Ni siquiera su hijo, hermano, valía más para Abraham que Dios mismo. Era Dios. Para Abraham la vida se trataba de Dios. Y si no tenía a Dios, hermano, ¿qué sentido tendría tener un hijo? Eso es lo que Abraham empezó a creer. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y eso es la salvación, hermano. La salvación se produce cuando el hombre cree en Dios. Y cree no en un mero sentido intelectual o religioso, sino cree, es decir, confía en que Dios es el sumo bien para su vida. Cree que Jesucristo, ¿verdad?, es el único medio y la única persona que puede rescatarlo de la condición de sus pecados y puede satisfacerle todo su ser. Eso es creer, hermano. Y eso es a lo que Dios está invitando a este joven rico. No lo está invitando a ir a la vida y convertirse en un hombre altruista y hacedor de buenas obras para que toda la gente le aplauda. No. El desafío es, tienes que creer y confiar en que Dios es el mayor tesoro para tu vida. Versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra, ¿qué pasó? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y así podemos ver, hermano, entonces, que eso es la vida eterna. La vida eterna es que estamos satisfechos con Dios. Dios es nuestro mayor gozo. Este joven se fue triste, hermano, porque tenía muchas posesiones. Es decir, el gozo de su vida dependía ¿de qué? De las posesiones, de tenerlas. O su tristeza de no tenerlas. Su gozo dependía de su imagen, de su prestigio, de su comodidad, tal vez, porque no estaba dispuesto a seguir al Señor y tener que dormir muchas veces como el Señor dormía, ¿verdad? Que no tenía una casa de donde recostar su cabeza. Se fue triste, hermano, y así vemos entonces que el desafío de Jesús, dijimos en primer lugar, revela lo incorrecto del pensamiento del joven, pero también finalmente revela lo incorrecto de los afectos de este joven. Hermano, porque el Evangelio y la enseñanza de todo maestro y en cada iglesia debe ser centrarnos no solamente en que se entienda la ley de Dios, sino también que tengamos las emociones y los afectos correctos. Que nuestros hijos, hermano, en verdad se conviertan en adoradores de Dios. Que sean creyentes, no por cultura, no porque los traemos a la iglesia, sino porque realmente aman a Jehová y su vida está centrada en Dios. Y que en verdad, hermano, decidan seguir a Dios aún por sobre todas las cosas y estén dispuestos a renunciar a las cosas que aún Dios nos exija y nos pida en el Evangelio. Hermano, y en esta noche, ¿verdad? También que podamos reflexionar aún nosotros como adultos, ¿verdad? Como personas que hemos pasado mucho tiempo en una iglesia, en una clase de escuela dominical, escuchando la palabra de Dios. En verdad, estamos dispuestos, ¿verdad? En verdad Dios es el sumo bien para nosotros. En verdad podríamos decir, como decían allá en Habacuc, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, ¿verdad? Aunque falte el producto del olivo y las ovejas sean quitadas de la manada, con todo yo me alegraré en Jehová. Hermano, estaríamos satisfechos con Dios, con su salvación. Estaríamos agradecidos por su muerte en la cruz. Aunque faltaran nuestros hijos, aunque nos quedáramos en la bancarrota económica, aunque perdiéramos nuestro empleo o cualquier otra cosa que Dios orquestara en nuestra vida, hermano, y pusiera a prueba nuestra vida, estaríamos en verdad satisfechos con Él. No nos iríamos tristes como este joven diciendo, si así de difícil es la vida cristiana, tal vez no conviene seguir al Señor. O buscaríamos nuestro gozo y nuestro refugio en otras cosas. Pensando en estas cosas, hermano, leyendo en esta semana, aún pensaba, ¿verdad? O sea, ¿y qué si Dios un día permitiera que mi hija tuviera que ir de misionera a África? Hace unos días ella preguntaba, yo quisiera conocer África. Andaba por aquí este hermano Héctor y Paola, ¿verdad? Y a ver a Asher, ¿verdad? Un nativo de allá, pues le llamaba la atención y quería conocer, ¿verdad? Más acerca de África y preguntaba. Y yo decía, ¿verdad? Como no queriendo pensar en eso, dice, ¿y qué tal si un día Dios le llama, ¿verdad? A África. ¿Y qué tal si Dios no nos diera más hijos, si fuera la única y tuviera que llamarle África? ¿Estaría contento con Dios y con el Evangelio? Y hermano, en verdad, cada día el Señor nos va probando y va madurando nuestra fe y nos va haciendo desafíos. Y en verdad ese es nuestro anhelo, que nuestros hijos estén preparados, hermano. Porque si en verdad son creyentes, Dios les va a dar desafíos en su vida. Y su fe va a ser probada. Hay personas que dicen, ¿por qué mandarlos a una escuela cristiana? ¿No van a estar en una burbuja y en una esfera? ¿Y qué cuando van al mundo? No, hermano, en verdad lo que deseamos como Jesús es enseñarles convicciones acerca de la palabra y un amor ferviente por el Señor. Para que cuando se enfrenten al mundo, hermanos, ellos sean capaces de decir, ¿sabes qué? Yo no me quedo con el mundo. Es muy pobre conformarme con lo que el mundo me ofrece. Yo quiero algo más valioso. Yo tengo un tesoro más valioso y es Cristo y la vida eterna. Es Dios mismo. Que ese sea nuestro anhelo, hermanos, ¿verdad? Bueno, este joven lamentablemente, ¿verdad?, no creyó que Dios era el sumo bien. El sumo bien para amarlo por encima de todo bien. El sumo bien para obedecerlo. O el sumo bien para seguirlo. Hermano, que el Señor se convierta y cada vez creamos más en Él como el mayor tesoro para nuestras vidas, ¿verdad? Ya no voy a seguir, en verdad está conectado la siguiente porción porque los discípulos después preguntan, Señor, y nosotros hemos dejado todo esto, ¿qué vamos a recibir? El hermano Ernesto predicaba la semana pasada de esto, ¿verdad? Y el Señor les ratifica la promesa, ¿verdad? Ustedes van a tener parte en el reino de Dios. Ustedes van a reinar con Dios, ¿verdad? En la eternidad. Hermano, que podamos confiar en estas promesas. Que no tengamos una vista tan corta en lo que nos ofrece este mundo. Hay más allá de un puesto, de una posición, del aplauso del hombre, de la gloria de los hombres, hermano. Y es el reino de Dios. Es lo que Dios tiene que decir de nosotros. Y cada uno de nosotros lo sabemos en el interior, hermano. ¿Qué si nos encontráramos con el Señor y pudiéramos tener esta misma conversación, verdad? Bueno, confiamos en su gracia y apoyémonos en su gracia para seguir poniendo nuestros ojos en Él y en su reino. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, que sigue llegando.